Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras. Estamos en Radio Marín. Somos los alumnos de primero A del Colegio Nuestra Señora del Refugio de Boulogne. Estamos en el Colegio Marín haciendo un proyecto de construcción de la ciudadanía llamado Radio Refugio. También en octubre vendrán los alumnos de primero B que también participarán de este proyecto. Pero primero nos vamos a presentar. Soy Catalina Borgi. Soy Josefina Quesada. Soy Ludmila Moyano Libertini. Soy Antonella de la Porta. Soy Irene Gutiérrez. Son las 10 menos 10 de la mañana y la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados. Para escucharnos por internet pueden entrar a www.marin.edu.ar/vivo y también para llamarnos o comentarios en 4512-3831, en Facebook FM Marin 90.5 y el mail fm90.5@marin.edu.ar. En el día de hoy, nuestros compañeros Carlos Escopese, Juana Chintagroli, Guadalupe Piñero, Micaela Bascal, Abril Esteban y Sol Caballero nos van a contar el tema sobre el bullying y una pequeña parte de un proyecto del medio ambiente. Luego, nuestros compañeros Juan Manuel Rodríguez, Benjamín Sánchez Carpintero, Valentino Massa y Luca Mazzarone nos hablarán algo del deporte. Finalmente, nuestras compañeras Catalina Schuller, Sofía Ladro, Jazmín Giachetti, Delfina Isaía, Luciana Seminara y Ayelen Ríos nos presentarán un ranking musical. Ahora escucharemos la canción Somos Uno de Axel y Abel Pintos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que y el río, el cielo, la flor. somos tan distintos e iguales. Seguimos en Radio Marín. Estábamos escuchando Somos Uno de Axel y Abel Pintos. Ahora nuestras compañeras nos van a contar sobre el bullying. Hola, soy Guada y nosotras en el colegio estuvimos trabajando sobre el bullying y ahora les queremos contar cómo resultó nuestro trabajo. El término bullying se refiere al maltrato físico y psicológico continuo y deliberado que recibe un niño o niña, con el objetivo de someter, arrinconar, intimidar o obtener algo de la víctima. Cuando una persona sufre el bullying, lo primero que tiene que dar a entender al agresor es que no le gusta lo que le está ocurriendo, aunque él lo siga haciendo. Y si esto no funciona, hay que poner en práctica el NIC. El NIC es una serie de pasos que podemos hacer cuando sufrís el bullying, que significa decirle al agresor que no te gusta lo que te hace. Y si esto no funciona, tenés que ir y decirle a un adulto para que te ayude y resolverlo. Ahora les vamos a decir unos consejos o tips para poder ponerle alto al bullying y cómo esto le afecta a la víctima. Acá hay unos consejos para parar el bullying. Conocer actitudes y conductas que no deben permitir. Padres y maestros deben vigilar constantemente la conducta de los chicos e intervenir si ven algo raro en ellos. ¿Cómo puede afectar a la víctima? La víctima puede llegar a un punto muy depresivo que puede llegar a suicidarse. La víctima cree que él es un perdedor, que no sirve para nada y que está por debajo de todos. Esto llega a un punto en el que las víctimas ya no quieren ir al colegio porque tienen miedo de que allí les pase algo. A continuación vamos a escuchar unos spots que hicimos nosotros. Esta es una campaña de Radio Refugio para concientizar sobre los problemas que el bullying ocasiona en los niños y sus familias. Una producción de los alumnos de primero A y primero B del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Este es nuestro compromiso para terminar con el bullying. ¿Te sumás? ¡Para de bullying! ¡Ay, mira esa chica! ¡Es fea! ¡Ay, sí! ¡Nerd! ¡Nerd! ¡Tonta! ¡Nana! ¡Ay, qué fea que sos! ¡Te pilates esas cejas! ¡No me molesten! Vale, chicas, a usted no le gustaría que le hagan bullying así. Déjenla en paz. Por ser tú mismo, sé tú mismo aún más. Digamos no al bullying. Es un mensaje de los alumnos de primero del Colegio Nuestra Señora del Refugio. ¿Qué es el bullying? La intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo. Existen diferentes tipos de bullying. El bullying físico, el bullying psicológico y el bullying cibernético. ¿Cómo evitar para no ser bullying? Acá hay algunos ejemplos. No poner sobrenombres, no reírse de quien se equivoca, no acusar por cosas que no han hecho, no insultar, no contar mentiras sobre él, no criticar, no gritar y no odiar. Esto es un mensaje de los alumnos y las alumnas del Colegio Nuestra Señora del Refugio de primero A. Bueno, seguimos en Radio Marín. Les queríamos explicar cómo son estas campañas radiofónicas. Y las campañas estas intentan visibilizar un problema y proponer una solución, a diferencia de las campañas publicitarias que tienen objetivos comerciales. La campaña principalmente se propone difundir una idea o una propuesta de interés para la sociedad, instalar el debate sobre un tema o un problema que afecta a la comunidad y proveer a las personas y revisen alguna actitud, comportamiento, práctica para mejorar sus condiciones de vida y las de los demás. Es una herramienta de comunicación que se propone interpelar directamente a las personas y para ello interviene sobre los medios de comunicación durante un tiempo determinado. ¡Digámosle no al bullying! Sigan escuchando que luego de la siguiente canción hablaremos sobre un proyecto del medio ambiente. Escucharemos Cheap Thrills de Sia. Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song? Yes, I have. And what do you think? I think it's got a good beat and you can dance to it. Sounds swell. Let's listen now. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. Get out of control. Baby, compañeras nos contarán un proyecto sobre el medio ambiente. Nosotros en Catequesis estamos haciendo un proyecto sobre el reciclado, el cual vamos a estar haciendo el 11 de octubre en la zona de Boulogne. El proyecto consiste en realizar un folleto que diga tips para reciclar y cómo cuidar el medio ambiente, el agua, parar la tala de árboles y muchas cosas más. La idea es entregarle ese folleto a las personas para que pongan su granito de arena y nos ayuden a cuidar el medio ambiente, que es el lugar en el que vivimos. Todos tenemos que cuidarlo porque es donde vivimos y fue un regalo de Dios para nosotros. Y como dice nuestra profe de catequesis, todos somos co-creadores del mundo y lo tenemos que cuidar y mantener. Y si no lo cuidamos, vamos a vivir en un mundo lleno de basura. Si desperdiciamos el agua, en algún momento se va a acabar y nosotros somos responsables de esto. Entonces hay que colaborar, porque todos vivimos en el mundo. Ahora les vamos a decir unos tips para cuidar el ambiente, reciclar, no desperdiciar el agua y detener la tala de árboles, para poder todos colaborar con lo que puedan. Comprar hojas especiales marca Ledesma, que algunas se hacen con caña de azúcar, ya que se ya que se recuperan más fácil. Usar bicicleta para trasladarse o caminar para no contaminar el ambiente y aparte hace bien para la salud. No dejar la canilla abierta mientras nos lavamos los dientes. No desperdiciar papel para que no haya tantas talas de árboles. Regar las plantas con un balde o regadera para usar el agua necesaria y no más. Las pilas usadas deben ser separadas y depositadas en un contenedor especial o usar pilas descartables. Muchas gracias, columnistas Sol, Abru, Carol, Juanita, Mica y Guada. Son las 10 y 5 de la mañana y la temperatura en Buenos Aires sigue siendo de 10 grados. Antes de empezar con los deportes, escucharemos Kill 'Em with Kindness de Selena Gómez. Regresamos con Radio Marín y ahora sí nuestros compañeros nos hablarán de deportes. Hola. En la Champions League, la primera fecha, el Barcelona le ganó al Celtic por 7-0. Los goles fueron de Messi, dos de Suárez, uno Neymar y uno Iniesta. También tenemos el Tottenham, que fue derrotado 2-1 por el Mónaco. Los goles fueron de Bernardo Silva 1, Lemar 1 para el equipo francés. El PSG empató 1-1 contra el Arsenal. Los goles fueron de Cavani y de parte del Arsenal el gol fue de Alexis Sánchez. Otro partido que se jugó fue el Basilea, que empató 1-1 contra el Ludogorets. Los goles fueron de Jonathan Cafú, que le dio la ventaja al Ludogorets. Después fue Stephen del Basilea que lo empató. El Benfica empató 1-1 contra el Besiktas. Los goles fueron de Leonel Tarisca, que hizo un gol para el Besiktas, Senna, que hizo un gol al comienzo del partido para el Benfica. También tenemos al Napoli contra el Dinamo de Kiev. El Napoli 2 con dos goles de Milik y el Dinamo de Kiev un gol de Gomach. El Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach. Tres goles del Kun Agüero y uno de Leonacho. El PSV contra el Atlético Madrid. El único gol que fue del Atlético Madrid, que lo hizo Saúl. El Bayern de Múnich contra el Rostov. 5 Bayern de Múnich, Rostov 0. Lewandowski 1, Müller 1, Kimmich 2 y Bernat 1. El Real Madrid le ganó 2-1 al Sporting de Portugal. Los goles fueron de Cristiano Ronaldo y Morata y uno de Bruno César. Y ahora nos salteamos al torneo de Primera División, en el cual River le ganó 1-0 contra el Talleres, con gol de Mina de rebote. Boca le ganó a Belgrano de Córdoba 3-0, con goles de Pavón, Tevez y Fabra. Tevez fue expulsado por insultar al árbitro. Fue expulsado por 3 fechas. Otro partido que se jugó fue San Lorenzo, que le ganó 2-0 contra Defensa y Justicia. Wawrinka salió campeón ganando a Djokovic en la final. Y recordemos que Wawrinka eliminó al argentino Juan Manuel del Potro. Gracias, columnistas Juan Manuel Rodríguez, Benjamín Sánchez, Valentino Massa y Luca Mazzarone, por hablarnos de estos partidos. Ahora escucharemos la canción All of Me, cantada por Lucía Bori y Micaela Abascal. What would I do without your smart mouth? Throwing me in and you're kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You are my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you, and you give me all of me, and you give me all of you. Radio Refugio. Seguimos en Radio Marín. Estamos transmitiendo en vivo. Lo que estuvimos escuchando fue la canción All of Me, cantada por nuestras compañeras, que fue grabada en vivo en nuestro colegio. Son las 10:20 de la mañana y ahora la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados. Para finalizar este día, nuestras compañeras nos presentarán un ranking musical. Nosotras hicimos un ranking con algunas diferentes canciones y la primera es Don't Let Me Down, de Chainsmokers y con Dasha. Don't Let Me Down fue un éxito comercial, siendo el primer top 5 en Estados Unidos, tanto como de Chainsmokers como Dasha, y logrando ser el número 3 en la lista Billboard Hot 100. Es también el segundo éxito consecutivo del dúo, después de Roses, el cual llegó al número 6 de esa misma lista de popularidad. También logró ser el top 10 en varios países como Australia, Austria, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia y Reino Unido. Escuchar una parte de Don't Let Me Down. Ahora vamos a escuchar No Money. Es una canción realizada por el dúo sueco de música electrónica Galantis. Se lanzó como sencillo el 1 de abril de 2016 a través de Big Beat Records. Este fue estrenado el 19 de marzo de 2016 durante su presentación en el Ultra Musical Festival de Miami. Se ubicó entre los primeros 10 en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia y Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, mientras en Noruega alcanzó la primera ubicación. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Era No Money de Galantis. Ahora seguimos con el ranking. Chino y Nacho es un dúo venezolano de música tropical, reggaetón y pop latino, integrado por Chino y Nacho. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. Continuamos con el ranking, Chino y Nacho, Andas en mi cabeza. Cold Water es una canción grabada por el grupo de música electrónica estadounidense Mejor Lancer, tomando el primer sencillo en su cuarto álbum de estudio, Music is the Weapon, 2016. Cuenta con la colaboración vocal del artista canadiense Justin Bieber y la cantante de Nancy. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Estábamos escuchando la canción Cold Water y ahora seguimos con el ranking. Hittens es una canción escrita y grabada por el dúo musical estadounidense 21 Pilots, lanzado como sencillo de la banda sonora de cine para la película Suicide Squad el 16 de junio de 2016 a través de Atlantic Records y Warner Bros. Records. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You 11 on the psychopath sitting next to you. You 11 on the murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention they say they can smell your intentions. You 11 on the freak show sitting next to you. You left some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Watch it. Please don't make any sudden moves. You don't know Estábamos escuchando Hittens de 21 Pilots. Así nos despedimos del ranking. Esperemos que les haya gustado. Gracias, columnistas Lu, Aye, Kata, Delphi y Sofi. Son las 10 y 33 de la mañana y la temperatura es de 12 grados. Y ahora sí, para despedirnos, como siempre, nuestras compañeras Jazmín Giachetti, Micaela Abascal, Catalina Schuller y Delfina Isaía nos cantarán y nos tocarán en vivo la canción Story of My Life. Bridges, walls are the stories that I can explain. I leave my heart open, but space are empty for days. She told me in the morning she don't feel the same, my body's sinking bones. It seems to me that when I lie, this world will be raining on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The burden in my feet is swamp and white. The way that I'll be holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I spend her love until she's broke inside. The story of my life, written this post or this close to the Gracias, chicas, y gracias nuevamente al Colegio Marín, que nos invitó a esta hermosa experiencia. Acuérdense que pueden encontrar más información, fotos y comentar en nuestras redes www.nsdelrefugio.com y radioescolar.refugio@gmail.com. Nosotros también transmitimos en Utreams TV. Muchas gracias por escucharnos. ¡Chao! Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras.